son días difíciles para nosotros, pero como ciudadanos, ya les dije, como mamá, no nos podemos dar el lujo ni el gusto de quebrarnos y venirnos abajo. Tenemos que salir de vuelta a gritar. Yo ya lo he dicho, si tengo que dar vuelta al mundo, lo voy a hacer, porque me tocaron un hijo. Y al tocarme un hijo me di cuenta a cuántos papás hoy en día le están tocando a sus hijos, a cuántos chicos desaparecidos hay. Dice que el señor Bernie está enojado porque alguien como yo, quizás dentro de su rol masculino, nadie le ha hecho frente. Yo sí le voy a hacer frente al señor Bernie. La reflexión para mí, para ustedes, para todos los argentinos es: no tenemos que tener miedo, porque esto no tiene que pasar. Esto no tiene que volver a pasar nunca más, no tendría ni siquiera por qué haber pasado. Cuando nos tocan un hijo, nos tocan el alma de las mamás. Cuando a las mamás no las escuchan, hay que escuchar a las mamás, hay que escuchar a las mamás desaparecidas, hay que escuchar a las mamás de chicos que entraron a una comisaría y aparecieron suicidados. ¿Suicidados por quién? ¿Por la policía? Esto no tiene que volver a pasar nunca más. No tendría que haber pasado. Mi reflexión es que no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir para adelante. Si queremos vivir mejor y estar seguros de dónde están nuestros hijos, de que puedan circular tranquilos por la Argentina, y más si tienen entre 24 y 17 años, tiene que haber un cambio. Y ese cambio lo genera la sociedad, todos nosotros. Que no haya nunca más Facundos, nunca más chicos ahorcados, desaparecidos, chicos suicidados en comisaría. Nunca más, el nunca más tiene que ser realmente nunca más,